Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Has llegado a la frecuencia correcta. A partir de este momento, tus sentidos, emociones y ritmo nos pertenecen. Estamos listos para elevar tus sentidos al máximo nivel. Dile que bailando te conocí. ¿Preparados para arrancar motores? Queda con ustedes Rocío Castillo. Bienvenidos a la fiesta. 5, 4, 3, 2, 1. Efervescencia musical. ¡Que comience la fiesta! Canciones que hablan del amor, otras de despecho llenas de dolor. Canciones para la fiesta y suena el acordeón, diciendo que la noche apenas comenzó. Y ahora busco un motivo para poder decir las cosas que no he dicho y que no vi venir. ¿Cómo es posible que no le haya escrito aún a lo más importante, que no es tan común? Y hoy he mandado flores que he ido recogiendo por todo el camino. Le canté a mis penas, pero esto no lo he escrito. Por eso es que hoy le canto a la vida, con los recuerdos que no se olviden. Que vivan las memorias, que vivan las historias, que hoy viven en las fotografías. Por eso yo le canto a la vida, por mi familia que es la luz de mis días. Por todo lo vivido, por todo lo aprendido, la suerte de tenerte. Sería la vida sin la alegría más compartida. ¿De qué sirven los aplausos si cuando canto no hay armonía? ¿Cómo me alegra la vida ver que al pasar de los años el tiempo me ha ido enseñando que si hay buen vino no hay que guardarlo? Ser feliz sale barato, caminar sin zapatos, salir con los amigos, pasar un buen rato. Por eso doy solemne y perdono rápido el rencor soltando. Ay, ser feliz sale barato, bailando vallenato, salir con los amigos, pasar un buen rato. Por eso doy solemne. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos, excelentes días tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de Efervescencia Musical. El día de hoy, aquí de este lado de El Cristal, en compañía de, bueno, ustedes ya la vieron, pero para los que no nos están viendo por Facebook, ahorita la presentamos. Sean ustedes bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, dependiendo de dónde nos escuchen, en cualquier punto de este planeta. Qué bueno que están con nosotros. Buen arranque de semanita laboral, ni modo, nos toca chambear. Pues ya qué, ¿va? Vamos a tener el día de hoy un programa, pero si bien para pensarle y para disfrutarlo sobre todo. Y para ponernos a autorreflexionar de qué es lo que estamos haciendo también en nuestro playlist, ¿no? Pero ahorita, pianito. Mi nombre es Rocío Castillo y como siempre un enorme placer estar con todos ustedes. Agradecemos su presencia y por supuesto le agradecemos a Adair Lima para los controles, que está en los controles técnicos. Sale, muchas gracias. Estamos a través del FM, a través de internet y a través de Facebook Live. Así que vayan y véanos. Y si no quieren, pues no hay ningún problema, ¿verdad? O que nos vean, dice Tony. Aquí ya dijo, ya basta, quiero protagonismo, me voy a meter como Cusco en la película de Pum Baby. Es que no sabía cómo meterme en la película. Exacto. ¿No? Que no era su película, pero se quiso meter en la película, ¿no? Entonces, en la película de Chrome, así, con tú, así. Ya me metí, ahora me pelas, ¿no? Está con nosotros Tony de la Mora. Ella es locutora de un programa que está aquí en la Voladora Radio, que se llama Hablando de, con Tony de la Mora, todos los miércoles. El día de hoy se junta con Efervescencia Musical y vamos a hacer un programa especial que se llame Hablando Efervescentemente, con Tony de la Mora y Rocío Castillo. ¿Cómo ves? Okay, bastante largo el nombre, pero pues no importa. Impacta. El día de hoy vamos a tener un programa que vamos a estar disfrutando de las canciones, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que pasa en nuestro cerebrito, porque está bien loco, que era lo que estábamos diciendo ese rato. De repente las canciones que para nosotros son alegres, para otras no. Y si ves la letra, pues menos, ¿verdad? Pero algo pasa en nuestro cerebro que activa esa parte de, ay, a mí me gusta y no sé qué, ¿no? Vamos a ver qué sentimientos nos mueve la música, para pronto. O lo que es lo mismo, dime qué escuchas y te diré quién eres. Una cosa así, ¿no? Algo así. Vamos a ver qué movimientos. Bueno, sí, qué movimientos. Sí, como hace rato estábamos bailando la canción que tenemos de fondo, que es ¿cómo se llama? Ahorita les digo, porque sí. Yo dije, sí me la aprendo, porque aparte sí me gustó, la neta. Está buena. Es de Fonseca, Canto a la Vida. Entonces sí está, ser feliz, sale barato, ¿no? Vallenato, está bastante padre. Entonces, esta canción, pues, nos anima a movernos, ¿no? De repente las canciones alegres nos empiezan a mover, ¿no? Ya sé, los piecitos, claro. La cadera, lo que puedas mover, hasta los ojos, ¿no? Pero sí, de ahí lo importante, de que te mueves. Es moverse. Pero algo pasa en nuestro cerebro, precisamente, para que todas estas funciones del ritmo, y deja tú la coordinación, ¿no? Porque pues hay unas personas que tenemos los pies izquierdos, ¿no? Entonces, pues nada más nada, pero nos gusta movernos, ¿no? Pero algo pasa en nuestro cerebro. Digo, no nos vamos a poner tan científicos, pero sí vamos a como ir checando esta parte, ¿no? Entonces, les presento a Tony de la Mora y ahora quiero que ella se presente también, ¿no? Que nos diga quién es Tony de la Mora. Híjole, esa es una pregunta existencial muy difícil de contestar. Y bueno, ya eso es todo. Fueron las 2 horas del programa. Gracias. Años de terapia para llegar al resultado y aún no está la respuesta. No, pues. Pero psicóloga, o sea, mis credenciales dicen que soy psicóloga, que soy psicoterapeuta y facilitadora de diferentes herramientas de conciencia. Pero además amo la música, amo bailar. De hecho, quizá un mes fue que descubrí cuánto me gusta la música. Uh-huh. O sea, era como, sí me gusta, pero hace un mes fue como algo pasó en mi universo que fue descubrir cuánto me gusta. De antes no escuchar las letras, de antes no escuchar los acordes, de antes... Obviamente no sé si es un bajo o es una guitarra o es un piano, no sé. Pero sí me doy más cuenta de los diferentes instrumentos, de las diferentes tonalidades. O sea, y eso ha sido un descubrimiento. Tiene como un mes más o menos, uh-huh, que hice como ay, sí me gusta. Ay, mira, sí, quiero poner un poco más de atención. Ay, cuando antes era, música, me, ajá, mueve. Eso es, yo bailo hasta con el himno nacional, ¿no? O sea, con las alarmas de los coches. Sí. Yo creo que no solo yo creo, uh-huh, que todas las personas. O sea, yo sí creo que la música a todos nos mueve. Uh-huh. Sin calificativo, solo nos mueve. Entonces, el fin de semana estuve en un evento de jazz y de repente podías ver a los niñitos de 2-3 años moviéndose al ritmo de la música. Uh-huh. ¿No? Y bueno, no sé quién baile jazz, pero los niñitos. La música te mueve. Ajá. Y bueno, no solo mueve tu cuerpo, sino que mueve tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos, tus creencias. O sea, mueve un montón de cosas. La música mueve, que es un poco como surgió la idea de este espacio. Ajá. ¿No? A partir del programa que yo hice de lo que crees, lo creas. Es no solo lo que creo, sino lo que escucho, lo que veo, lo que leo, con quien hablo. Todo eso empieza a crear la vida que tengo hoy. Ah, ok. Bueno, ahorita vamos a ir como haciendo, profundizando esto. Si tienen alguna duda, algún comentario, quieren participar también en esta plática con el cafecito. Ella no lo trajo, pero yo sí, por supuesto. O sea, qué mala atención. Oiga. No, pues es que, o sea, aquí en Efervescencia Musical es cafecito y chisme. Ok. O sea, es como el eslogan. Entonces nada más me tocó el chisme, el cafecito. Te tocó el chisme nada más. Okay. Pero ahorita vamos a arreglar eso. Vamos a un corte, enseguida regresamos. Contactos en cabina de La Voladora Radio 5540-261814. Redes sociales, Facebook, X, Trins e Instagram, busquen La Voladora Radio. 597-978-5252 es el teléfono en cabina. www.lavoladora.org, página web. Ahora sí, vamos a un corte, enseguida regresamos con más. De dolor, canciones para la fiesta y suena el acordeón, diciendo que la noche apenas comenzó. Y ahora busco un motivo para poder decir. Haciendo sufrir a la competencia. ¡Eso! Excelente. Todo está saliendo muy bien. La Voladora Radio celebra 25 años de resistencia al son de la música colectiva. Acompáñanos en el toquín de aniversario el próximo 29 de noviembre a partir de las 6 de la tarde en calle Ocampo número 19, Amecameca, Estado de México. Con la participación de Manuel Moreno, La Raza, Róbalo Burbuja, Luna Rosa, Demente, Ataque Clandestino, Capital Sucio, La Beat Band, Los Últimos Mutantes. Y Esto Es Un Asalto. Ven a celebrar, bailar y compartir este camino que seguimos construyendo juntas y juntos. Síguenos por el 97.3 FM, en internet y en Facebook e Instagram. La Voladora Radio, 25 años abriendo los oídos, contando historias, acompañando luchas y tejiendo comunidad. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHECA. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. I believe I can fly. Miles de lágrimas más tarde. Esta historia continuará. De inmediato. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Bueno, sí. Yeah. Y bueno, pues en las redes sociales, tenemos un chorro de redes sociales por todos lados y estamos acá entre echando el coto, platicando y todo el rollo y medio, y con el teléfono en la mano, si es que nos están viendo por Facebook, y es que estamos metiendo en todas las redes sociales para que tanto mis seguidores como tus miles de seguidores también, ahí donde la ven tienen chorro de seguidores. Facebook, es más, Facebook ya no es de Mark, es de ella. No, hazme la buena, por favor, Diosito. Estamos ahí haciendo, estamos subiendo la información. Pero mira, escuchamos una canción que yo me di a la tarea de platicar, de preguntar ahí con algunos compas, hacer un estudio, el estudio más reciente que se hace acerca de los sentimientos de las canciones hecho por mí y para mí. Ok. Con una muestra representativa de mis amigos. De mis amigos, ¿no? Precisamente esta parte de qué te mueve, ¿no? O sea, las canciones. Nos fuimos más como con lo más trivial. Bueno, lo voy a poner trivial sin que suene peyorativo, o sin utilizarlo más bien como peyorativo. Lo más trivial, que es o el amor o el desamor, ¿no? Uh-huh. O sea, en las canciones está como plagada de eso. Pero también claro, hay como muchos otros sentimientos que nosotros mismos tenemos, ¿no? Y que de una u otra manera vamos, no sé si poniendo, vaciando en esas canciones, pero son muy pocas las personas que dicen, esta canción a mí me produce enojo, pero me gusta la canción. O sea, yo cuando la escucho, siento coraje, siento, ajá, o sea, ¿no? Que vamos a poner una de esas canciones precisamente como para ejemplificar. Pero una de las cosas que nos llamó particularmente la atención fue que, por ejemplo, esta canción... A una muestra. A la muestra representativa. A la muestra del grupo representativa de número uno. Se le hizo. Bueno, para ella es su canción alegre. Y que era lo que decíamos, ¿no? O sea, chécate la letra y alegre, alegre no es. Claro. ¿No? Claro, yo creo que el tema con la música, o con las canciones, ¿no? Con la música, con las canciones, es que tiene dos partes. Una es la música y otra es la letra. Y no necesariamente la música y la letra van en el mismo sentido. Definitivamente, yo también, si escucho esta canción, de inmediato mi cuerpo es de sí, ¿no? O sea, está linda, me conecta, está padre. Pero si me voy a leer la letra, digo, oh, por Dios, esto de alegre no tiene nada. O sea, además en inglés, ¿no? Mi inglés es de pollito chicken y ahí la dejamos. Entonces, ¿cuántas canciones escuchamos en inglés que son nuestras favoritas, que las guachaguacheamos, pero que no sabemos qué dicen? Oh, ok. Aquí entramos como en un punto en que hace tiempo yo escuchaba que decían, y que lo he dicho aquí en el programa, cuando una canción no necesariamente es en español, o sea, si tú nada más manejas el español, que tiene como estas piezas humanas y que te pueden mover, o sea, que están creadas para que te muevan, uh-huh, no importa el idioma. No, no. Uh-huh. O sea, definitivamente, para que me guste no importa el idioma. Ya si yo, porque esa soy yo, y últimamente peor. Ajá. O sea, ha ido acrecentando. Con la edad se acrecentan las obsesiones. Y esta obsesión de... A ver, quiero saber qué estoy cantando, quiero saber qué estoy diciendo. O sea, definitivamente yo hay muchas canciones en inglés que no tengo ni idea de qué dicen, uh-huh, y me gustan. Sin embargo, cuando ya me voy a ver la letra y la leo, digo, ay Dios, estoy cantando esto. Ay Dios, estoy todo el tiempo escuchando esto. ¿Qué es esta parte de lo que te decía? Lo que creo, lo uh-huh que escucho, lo empiezo a crear. Hay música... como en esta canción, que la música me encanta. Uh-huh. Ya cuando me puse a ver la letra fue como, no sé si sería mi canción alegre, la mía. Ajá, ajá. La mía, o sea, el que no sea para mí no significa que no tenga que ser para el mundo. La mía no sé si sería la alegre cuando empiezo a ver lo que dice. Porque de lo que habla es de separación, de lo que habla es de uno es más y el otro es menos, de lo que, ¿sí? Uh-huh. Entonces, eso a mí no me parece algo alegre. Sin embargo, la música... Sí, o sea, si me quedo con la música... La melodía. Ajá, ándale. Si me quedo con la melodía, eso es como, está padre. Si me gusta, y la letra se la podemos quitar un ratito. No, porque una de las cosas que sucede no solo con las canciones, sino que con lo que leemos, sino con lo que hablamos, es que todo como lo escuchamos entra directito a un lugar que se llama inconsciente y se queda ahí guardado. Y entonces esas cosas, nuestro inconsciente no tiene la capacidad de dividir, de separar lo que es mío de lo que no es mío, lo que es verdad de lo que no es verdad. Si yo veo una película en donde mataron hasta al director, mi inconsciente no sabe que es una película. Por eso es que experimento todas estas cosas cuando veo una película. O sea, hay una... Conscientemente sé que eso es una película. Ajá. O sea, el... Y yo así de... ¿Cómo? Es que me lo estoy imaginando. Porque una de las cosas que se hablan mucho son estas neuronas espejo. Ajá. Cuando ves a alguien llorar, ya sea en una película o en la vida real. Y te da. Te da como el ojo, sí, claro, de Remy, ¿no? Y que una de las cosas que también es como esta parte de las películas, por eso te digo, me los trataba de imaginar, porque cuando tú ves una película de terror, por ejemplo, uh-huh, que sabes que está ahí el asesino y todo el rollo y medio, que estás aquí como de no entras ahí, no entras, y pues la protagonista va y entra, ¿no? Claro. Te da, o sea, te mueve lo que es te puede dar ansiedad, los nervios, etc, claro, etc, ¿no? Porque a pesar de que, o sea, de que sabes que es una película, de todos modos, eso te está provocando algo en ti, te está moviendo algo. Exacto. Ajá. Por eso es esa parte inconsciente. O sea, yo, por ejemplo, y lo he dicho en mi programa, yo no veo noticias, yo no escucho noticias. ¿Por qué? Porque eso es lo que sucede. Mi inconsciente no sabe lo que está pasando en la tele, no sabe hacer esta diferenciación. Entonces después, claro, estamos pensando que todo el mundo es tan peligroso porque yo me la pasé viendo las noticias en donde todo el mundo es peligroso y empiezo a crear eso en mi universo y empiezo a generar cosas o a pasar por lugares que van a fundamentar o a darle más poder a esto que yo ya estoy pensando. Entonces por eso te decía, esta canción, su melodía me gusta, sí me parece... linda, sí me prende, sí puedo conectar con la felicidad. Ajá. Pero si leo la letra, ahí digo, oh, ya no. Y eso es lo que pasa con las canciones, que es cuida lo que estás escuchando. Ajá. Porque esto te lo estás repitiendo. Y tú puedes decir, ay, es una canción. Tu consciente, sí. Ajá. Tu inconsciente, no. O sea, nuestro aparato psíquico tiene consciente, inconsciente y subconsciente. El consciente es esto que sé, esto que estamos tú y yo hablando, pero hay muchas cosas que están viviendo en el subconsciente y otras que están viviendo en el inconsciente. Y ahí es en donde se va quedando toda esta información de la que no me doy cuenta. Por eso es que estamos escuchando. Mira, busqué la letra en español. Hay que aclarar que luego las traducciones no son 100% sí, reales, ¿no? Bueno, acertadas. Dice, el título es Chica de clase alta, ¿no? Ha estado viviendo en su mundo de la ciudad. Apuesto que nunca ha tenido un chico callejero. Apuesto que su mamá nunca le dijo por qué. Voy a intentar por una chica de clase alta. He estado viviendo en su mundo de raza blanca. Mientras cualquiera con sangre caliente pueda, y ahora ella busca un hombre del centro. Esto es lo que soy. Y cuando ella sabe que ella quiere, da su tiempo. Y cuando se levanta y se decida, verá que no soy tan duro solo porque estoy enamorado de una chica de clase alta. O sea, no sé si a ti te representa alegría lo que dice. Pues la parte de soy una chica de clase alta. No, sí, sí, sí. O sea, sí sé a lo que vas. En el sentido de que está generando o que está moviendo la letra, ¿no? Claro. ¿Qué papel juega la letra en ese punto, ¿no? De la persona que dice que es un, claro, su rol alegre. Y que la melodía sí está movida, ¿no? Sí conecta. Sí conecta, ándale. Es como la canción, no sé si tú lo ubicas, en una de esas sí, porque se volvió súper viral hace algunos años. Caguates pistaches. Sí. Caguates pistaches. No dice nada. Ajá, no dice nada, pero ahí se hace. ¿Cuánto lo balsa? ¿No? ¿Por sí. qué? Porque te generaba más el movimiento. O sea, la letra, pues obviamente nada más eso. Pero el ritmo es el que te dejaba llevar. Claro. Que es lo que yo siempre he dicho, que es lo que pasa con la música de reggaetón actual. Claro. ¿No? El ritmo es lo único que te está atrapando. Sí, sí. O sea, y justamente es eso. O sea, yo no digo no escuches esto, escúchalo. Solo trae un poco de conciencia a lo que estás escuchando. Ajá, sí. Y date cuenta si eso es lo que quieres escuchar todo el día. O sea, si te lo estás repite y repite y repite. Y pensemos en un niño chiquito. Si tú a un niño chiquito le pides una vez, le tienes que pedir, o sea, le tienes que pedir varias veces y eso ya se convierte en una conducta o eso ya se convierte en una, sí, en una conducta que tú quieres que haga, pero se la tienes que repetir varias veces. Ah, ok. Ajá. Ajá. ¿Y qué pasa con esta repetición? Después ya no lo tienes que repetir, ya lo es, ya lo hace. Lo mismo pasa con nosotros, con los adultos y con la música. Y con lo que leemos. Si yo solo veo noticias, si yo solo escucho reggaetón, si yo solo escucho esto, es que, con qué información le estoy poniendo a mi disco duro. Mm-hmm. Piensa en tu computadora. ¿Qué le pondrías a tu computadora? Programas que funcionen y que la hagan más rápida y que la hagan más fácil de trabajar y que la hagan más potente. ¿O le pondrías programas que la entorpezcan, que no le permitan avanzar? ¿Qué programas le pones a tu computadora? Imagínate que tú eres tu computadora, que tu los mente es tu computadora. Los originales, los clones, los claro. craqueados. Exacto. Entonces, ¿qué le estás poniendo a tu mente que es tu computadora? ¿Y cómo se lo ponemos? Se lo ponemos con lo que leemos, se lo ponemos con lo que escuchamos, se lo ponemos con lo que vemos, se lo ponemos con las personas con las que nos relacionamos. Mm-hmm. ¿No? O sea, todo eso es parte de los programas que estamos poniendo en nuestra computadora. Entonces, ¿qué música le estás poniendo? ¿Qué soundtrack te está acompañando? ¿Qué te parece si vamos con otra canción que creo que es alegre? Es la de Andrés Obregón, Mar y Bosque. Creo que sí es sí, canción alegre, bueno, ¿no? Sí, esa es así de mi favorita del amor y la alegría. Yo no quise decir nombres, ella puso nombre, ¿verdad? Esta es mi más favorita. En su muestra representativa. En su muestra representativa salió ella, ¿no? Así que vamos a escuchar un fragmento de esta canción. Por motivos, ya saben aquí que papá Facebook no quiere las canciones completas y todo el rollo y medio. Vamos a poner solamente un pedazo de las canciones. Pero después, si gustan, pues les damos el playlist de esta emisión. No hay ningún problema. Algunas sí van a ser súper conocidotas para todos ustedes y otras no tantas. Así que si gustan alguna, que les digamos cómo se llama alguna canción, con todo gusto, ¿sale? Vamos a escucharla. Ella venía del norte y yo venía del centro. Entre tanto, cotorreo, se me pegaba su acento. Ella cantaba del mar y yo cantaba del bosque. Yo parecía ser muy cursi. Y era cursi de closet. ¿Cómo fue si éramos tan diferentes? Que pensé que la conocía de siempre. Y ahora la divertida vive a la vida. No pedía flores, pero quería. Hacía un desmadre cuando podía. A veces lo ocultaba, era tan linda sin darse cuenta. Sabía reírse de su tristeza, sabía borrar parte de la mía y pintarle cosas buenas a mi vida. No me dejaba dormir de tanto que me contaba. Tenía las piernas heladas. Por eso se acurrucaba, sale a correr por Reforma para curar las heridas. Y en una de esas caídas yo me topé con su vida y entendí, no éramos tan diferentes. si pensé que la conocía de siempre. Y ahora la divertida vivía la vida, no pedía flores, pero quería hacer un desmadre cuando podía. Aunque a veces lo ocultaba, era tan linda sin darse cuenta. Sabía reírse de su tristeza, sabía borrar parte de la mía. A ver, Donny, cuéntanos, ¿qué te mueve? Ah, ¿de verdad? ¿Qué te mueve? Cuéntanos, cuéntanos. Pues verás. La verdad es que esta canción, desde que la descubrí, fue como, wow. O sea, me parece que sí es una canción de amor, porque esa es la otra, creo yo, salvo tu opinión, que muchas canciones que consideramos que son canciones de amor, en realidad son canciones de desamor. Sí, no de amor. O sea, esta habla de amor, esta habla de la relación, esta habla de lo que está padre y también de lo que no está padre. No romantiza la relación, porque creo que ese es otro de los temas con el amor, ¿no? Que romantizamos. Es que todo tiene que ser perfecto. No, no, no va a ser perfecto. ¿Por qué? Porque en esta relación hay dos personas que no son perfectas. Por lo tanto, ya desde ese punto no podemos tener una relación perfecta de manual, ¿no? Entonces, me parece que hay muchas canciones que más bien hablan del desamor, de cuando te perdí, de ahora que ya no estás, y mucha gente las ubica como canciones de amor. Sí, sí. Bueno, eso sí, esa parte sí pasa, ¿no? Sí. O que está mezclada con un poco de amor, pero está hablando de un amor pasado, o sea, ya la perdió. Exacto. O ya lo perdió, dependiendo. Entonces, ¿no? Ese es amor, no es amor. Ajá. Sí, sí, sí. Yo creo que también, o sea, es que también estamos acostumbrados a las canciones de amor, o el amor tiene que ser cursi, ¿no? O sea, ella era cursi de closet. Ajá, ándale. Una de las cosas que me llamó mucho la atención, porque me... me dijeron, es que estaba con esto de, ya sabes, con los sujetos de prueba, ¿no? Ajá. Y me decían, la amiga ay, de una que, amiga. Ándale, la amiga de una amiga que estaba ahí, le dijeron, es que tú eres la, entonces a ti te queda porque eres cursi de closet, ¿no? Ajá. Porque regularmente esta parte, por eso me dio mucha risa, porque esta parte de guardar tus sentimientos, ¿no? O sea, de no mostrarlos, ¿no? Pero cuando los muestras, pues eras más rosa que el color rosa, ¿no? Claro. Por ejemplo. Porque también tiene que ver con esa parte de los colores, ¿no? O sea, qué sentimiento y qué colores, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa manera los identificamos. Y cuando pensamos en el amor, precisamente pensamos en un amor lindo, en un amor cursi, en un amor en donde la otra persona te va a dar todo y se va a desvivir y sí. Vas a hacer su mundo, ¿no? Pero pues y tú así no es. Y así no es. Así pero, no funciona, es mentira. Pero tampoco tú pones de tu parte, o sea, la neta, ¿no? O sea, claro. Quieres que todo funcione chido, pero tienes un carácter, pero pues no tan padre, ¿no? No quieres salir, ¿no? O sea, también tú no pones de tu parte, pues, claro. Cuando se va ese amor lindo, solamente en las películas de Disney, ¿no? Y ya no le está funcionando como mucho, por eso está cambiando su fórmula. Claro. Pero a lo que voy es precisamente esta situación de cuando pensamos en los sentimientos, los pensamos como únicos, como solamente tiene que ver, si esta canción es de amor, tiene que hablar de amor. Claro. Si esta canción es de desamor, tiene que hablar de desamor. Claro, y lo otro que creo que también pasa un montón es que si yo estoy escuchando rolas de amor, ¡ay, ya estás enamorada! No solo las estoy escuchando. O sea, el otro día yo estaba escuchando una canción y la estaba cantando así, con toda la emoción que yo podía. Y la persona con la que estaba se me queda viendo y me dice, ¿a quién se la dedicas? Y yo, ándale. ¿A nadie? Una de Cani García, DPM, de Cani García. Ah, ajá. ¿Esa? Y él así de, ¿a quién se la dedicas? Y yo, a nadie. Solo me gusta, ajá. ¿Sabes? O sea, y además si canto yo de amor, lo canto con todo el amor. Y si lo canto de desamor, lo canto con todo. Y no porque esté en desamor o en amor, sino porque yo soy histriónica, ajá, y me meto en mi papel. Yo siempre, y lo hemos dicho aquí en Efervescencia Musical, cuando canto, bueno, con las canciones, parece que tengo tres divorcios en puerta recientes, ¿no? Que me engañó con mi mejor amiga en mi cama, ¿no? O sea, porque, o sea, son sentimientos que tú dices, afortunadamente nunca me ha pasado, ¿verdad? Ya estoy tocando bandera por todos lados. Pero que dices, seguramente se ha de sentir, pero sí de la, ¿no? Y muchas canciones son como de esta parte, o sea, del engaño, y tú lo sientes, lo vives. Claro. y luego te dicen, ¿hacia dónde va, no? Algunas, y no vamos a mentir, algunas sí tienen nombre. Sí, algunas sí tienen nombre. Nombre y apellido y código postal. Claro. Y otras no tanto, o sea, más bien como que te dejas llevar, ¿no? Uh-huh. Vamos con una canción que esa sí tiene nombre, apellido, código postal y referencias, pero nos pidieron que no dijéramos. Ok. De una de mis cantantes favoritas, que es así como de triste, pónmela, que mera, que porque quiero ser más triste. Adele, Chiquita Bebé, por supuesto, y vamos a escuchar esta canción que yo creo, sí, en lo personal, creo que es una de sus canciones más tristes que tiene, pero tiene otras más. Ok. Pero esa es más triste conocida. Ok. Y hay otras que están más chidas, ¿no? Pero que habla precisamente de la tristeza, de recuerda, o sea, vamos y a de la añoranza. Y de la añoranza. Y de la añoranza. Ajá. Habla pero mucho, yo creo, que de la añoranza. ¿No? Ajá. Pero del dolor, desde el dolor. Ahorita hablamos acerca de ella, por favor, DJ, échamela. Y después de esto creo que nos vamos a ir a un corte, ¿no? ¿La unimos? Ah, ok, va. Después de esto, un corte, vamos a disfrutar la canción. Ustedes disculparán. Okay. Yo voy a tirarme aquí en la cabina, posición fetal, porque es una canción que no también me gusta. No se preocupen, yo, especialista en intervención en crisis, no va a pasar nada. Ok, está bien. Estoy en buenas manos, así que vamos a escucharla. Sufrir a la competencia. Eso. Excelente. Todo está saliendo muy bien. Los gremios, pues es un. Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de. Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Miles de lágrimas más tarde, esta historia continuará. De inmediato. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Bueno, sí. Si existe un criminal soy yo, y me acuso de romper la regla, de no esperar en el sillón, de caminar siendo mi dueña, si quiero andar hoy sin pijama. Ah, y bueno, ahorita vamos a escuchar esta canción que se llama Soy Mía. Soy mía, ya no sé qué, que está de fondo, ahorita la escuchamos porque también es otra de las canciones que vamos a tijerear, que diga, que vamos a analizar. Bueno, estábamos con la de Adele, You Don't Remember, ándale, pues tú aquí ya tuvieron que, intervenir, ¿verdad? Porque, sí. Porque pues, sí, me puse acá como de, no, por favor, ¿qué me hacen esto? ¿No? Esa canción que básicamente es de desamor, precisamente, ¿no? De sí. Desamor, añoranza, diagonal. Espero que algún día regreses. Espero que nunca me olvides, además. Aparte, bueno, en realidad es como de cuándo te volveré a ver, porque incluso dice en una de sus estrofas, cuándo te volveré a ver, precisamente, uh-huh. ¿No? Te fuiste sin decir adiós, sin decir una sola palabra. Sin un beso final para sellar nuestros pecados. No tenía idea en qué situación estábamos. Sé que tengo un corazón voluble y amargura. Y una mirada perdida y un peso en mi cabeza. Pero, ¿no te acuerdas? ¿No te acuerdas? Es ahí el del You Don't Remember. Que uno, a pesar de que guachaguachea, es así como de, no me importa, es así, pártale, ¿no? La razón por la que me amabas antes, ¿no recuerdas la razón por la cual me amabas antes? Cariño, por favor, recuérdame una vez más. ¿Cuándo fue la última vez que te pasaste, que pensaste en mí? ¿Acaso me has borrado por completo de tu memoria? Porque a menudo pienso en qué fue lo que hice mal. Cuanto más lo pienso, menos lo sé. Pero sé que tengo un corazón vulnerable, amargura, bla, bla, bla, bla, bla. Pero ya lo escuché de fondo. Ajá. Así es esta letra. O sea, por eso decía añoranza, esperanza de claro. Volver a ver, ¿no? Y una de las cosas que pasa con esto es, estoy viviendo en el pasado, ¿no? O sea, estoy pensando, y cuántas veces nos han dicho, ahorita llegó una frase a mi cabeza de el pasado siempre fueron tiempos mejores. No es cierto, el presente es el mejor, porque es el que estoy viviendo. Uh-huh. Pero cuánto estas letras nos regresan al pasado, ¿no? Otra cosa que me parece, y ahorita lo dijiste, es ¿qué hice yo mal? O sea, como si todo en las relaciones tuviera que ver con algo que yo hice mal. Uh-huh, uh-huh. Y creo que las dos partes se preguntan eso, cuando no necesariamente. O sea, no necesariamente es que hice algo mal, pero ahí volvemos como a esta, esta ruedita, ¿no? Este círculo vicioso en donde me siento mal, ahora escucho algo que me haga sentir más mal porque pienso que de esa forma voy a salir más rápido. Yo cuando estaba... Yo creo que mi última playlist de música triste, o sea que yo sí me sentía triste, esa era la música que escuchaba. Yo estaba en la universidad, no es cierto, ya había salido de la universidad. Por ahí del 2000-2001 fue la última vez que yo tuve una playlist para llorar. Uh-huh. O sea, si era de, esta es para llorar. Y de repente tengo ganas de llorar y ponía esa música. Ahora es algo que dejé de hacer, pero que generalmente hacemos. O sea, y mi pensamiento en aquel momento era, me siento triste, voy a poner esto para sentirme bien triste, para llorar en serio, y se me va a pasar rápido. Para chillar con ganas. Pero no es cierto, no se me pasaba rápido. No, o sea, yo pensaba que si lloraba, o sea, que si me ponía así como que me iba hasta el fondo, entonces iba a pasar más rápido. Y no, no se me iba rápido. O sea, duraba más tiempo. Porque, claro, utilizaba este recurso de las canciones para hacerlo más largo. Y a lo mejor un evento que me requería llorar 2 horas, me lo alargaba 2 semanas o 2 meses. ¿No? Entonces, porque eso es lo que hace también la música. Porque también lo que hacemos a veces es agarramos una canción y esa la reproducimos y la reproducimos. Claro. Digo, tenemos nuestro playlist para chillar, ¿no? E incluso este playlist para chillar en español, en inglés, en francés, etc., ¿no? Porque, o sea, siempre va a haber ese tipo de canciones. Sí, claro. Porque también son las que generan, ¿no? Eso vende. Eso, ándale, eso vende. Entonces, de repente, lo tenemos mezclado, la neta, pero nosotros ya sabemos hacia dónde va la canción, ¿no? Y es nuestro playlist, ¿no? Y la reproducimos, pero siempre va a haber una favorita. Sí, esa claro. Que repites de una vez una, bueno, la pones. Esa por la que pagas el Spotify. O ya la tienes descargada y la pones esa y luego 2 más y otra vez esa. Una y otra vez esa y así, ¿no? Sí. Siempre tendrás una canción favorita para chillar, ¿no? Sí, claro. Independientemente del idioma. Pero que tiene que ver precisamente con esta parte de que siempre lo hemos dicho, ¿no? O sea, ¿por qué pones canciones tristes cuando estás triste, ¿no? Cuando tienes una ruptura amorosa. Que yo he escuchado que no es lo recomendable, que más bien te dicen psicólogos, terapeutas, que te dicen, cámbiale el mundo. Claro. O sea, tú estás, tú sabes que estás triste, que estás bajoneada, pues pon música que te suba el ánimo. Claro, porque que esa vas es la a seguir, idea. Vas a seguir triste. Pero a lo mejor con movimiento, pues, ¿no? O sea, claro, con no, pero energía. Sí cambian cosas, sí cambian cosas fisiológicamente. Hay generación de endorfina, hay generación de oxitocinas, ¿no? O sea, hay generación de muchas hormonas que van a permitir que cambien cosas en ti, fisiológicamente. O sea, sí hay un cambio. Que si solamente me quedo en el hoyo de estoy triste y solo escucho cosas tristes. Ahora, mi pregunta, tú has hablado ya varias veces de una playlist de música triste. Mi pregunta no solo para ti, sino para todos es, ¿tienen una playlist de música feliz? Bueno, yo sí. Porque eso sería también lo óptimo, tener una playlist de música que te sube, de música que solo la escuchas y tu cuerpo ya se mueve o tu mente te conecta con un evento, porque eso pasa con la música. Hay algo que se llama, bueno, todos conocemos la memoria, pero también hay una memoria que es la memoria corporal. Es decir, tu cuerpo tiene memoria, tu cuerpo ha ido guardando cosas, pero también está la memoria olfativa. Cuando tú hueles algo y te recuerda a alguien o te recuerda a una situación agradable o desagradable. Y también está la auditiva. Que es esta en donde nos conectamos con la música. Ah, sí. Yo, por ejemplo, cuando escucho el fonógrafo, ¿no? Que es el jingle que todo el mundo conoce, me remonta a la casa de mi abuelita. Claro. ¿No? Incluso a un sonido más especial, más específico. El sonido que hace la vaporera, no, la olla de presión. Me remonta a la casa de mi abuela. Claro. Son sonidos. Que te llevan a un recuerdo. Y además te recuerda a la casa de tu abuela. O sea, una vez que tú conectas con el recuerdo de la casa de tu abuela, cae una cascada de recuerdos. Sin que tú te tengas que... Sin que tú digas, ahora que me acabo de recordar de la casa de mi abuelita, híjole, cuando ella me preparaba... No, o sea, ¡puc! Aparecen. Se derraman. Por eso digo que es una cascada de recuerdos. Lo mismo pasa con esta música, que tiene ciertos acordes que nos llevan a conectar con la tristeza. Porque real, cuando la gente crea esta música, tiene un fin. O sea, la que es alegre, pues, ¿por qué será su finalidad? La que es triste, ¿por qué esa es su finalidad? Ya sea por el momento de vida de quien la compuso, ya sea por las circunstancias, o sea, por la razón que sea, pero esos acordes nos llevan a ese lugar. Aunque tú no hayas vivido esa experiencia. Que, por ejemplo, hace rato hablabas de justo esto. Estoy viendo algo que yo nunca he vivido, pero siento toda la adrenalina o siento la ansiedad, ¿no? Con las películas. hay algo que se llama inconsciente colectivo. ¿Se acuerdan? Hace rato hablamos del inconsciente. Ajá. Este es uno que se llama inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo es esta, también está dentro del aparato psíquico, ¿no? Del aparato psíquico. Y en ese inconsciente es lo que está en la colectividad, es decir, que a la mayor parte de la gente de tu cultura, de tu país, de tu edad, tiene guardado. Entonces, el inconsciente colectivo es el que compartimos con otros a partir de las circunstancias de vida. Y que además está también involucrado la información que traemos de nuestra familia. Mm-hmm. Esta es como la... yo le digo música heredada. Gustos musicales heredados. Ajá. ¿No? Sí, pero por ejemplo, en el inconsciente colectivo, si tú... si alguien en el lugar en el que tú vives sufrió de un ataque de ansiedad, esa información se guarda en ti, aunque tú no lo hayas vivido. Uh-huh. Esa es parte del inconsciente colectivo. Yo no tuve que haber vivido la situación, sino que alguien cercano a mí lo vivió, me lo platica desde la empatía, que es algo que todos tenemos, los seres humanos en términos generales somos empáticos. Cuando yo veo la situación en la que se encuentra, percibo todo su universo, percibo todo lo que está viviendo y eso se guarda en mi inconsciente colectivo. Es decir, yo no viví el abuso, yo no viví la violencia, yo no viví la felicidad, yo no viví... Sin embargo, esa información queda guardada en mi inconsciente colectivo. De tal manera que cuando viene una situación que se parece a esa emoción, a esa sensación, puedo conectar aunque yo nunca la haya vivido. Uh-huh. Y esta parte de los sentimientos, en las canciones regularmente siempre guardamos recuerdos, claro, ¿no? Junto con muchas otras cosas, uh-huh, ¿no? Pero guardamos recuerdos. Y hay una pregunta antes de irnos a un corte, la ponemos en la mesa. ¿Por qué? ¿Qué pasa? A lo mejor en nosotros, ¿no? Cuando tenemos una canción que nos super duele y todo el rollo y medio, dejamos de escucharla por X, Y circunstancia, dos, tres, cuatro años después, o sea, tiempo. La vuelvo a escuchar. Sí me duele, pero ya no igual. Porque ese es como lo que se dice. Sí me duele, pero ya no igual. O incluso ya no te duele, ¿no? Claro. Que dices, ay, no, cómo me duele esta rola, ¿no? Pero ahí se queda. ¿Qué pasa? Lo vamos a poner sobre la mesa porque tenemos que irnos a un cortecito. Enseguida regresamos, que ya se pues una hora, mi querida Toné. Oh, por Dios, aquí vuela el tiempo. Rapidísimo. Y también ya tenemos comentarios y todo el rollo y medio, lo estamos dejando tantito. Sí estamos al pendiente, neta, sí estamos al pendiente, pero la plática nos jala. Ahorita también regresando, nos vamos con los comentarios y las dudas y las participaciones de las personas que nos están dando likecitos en redes sociales. Ya saben, los tenemos aquí en el corazón. ¿Dónde tenemos a los que nos dejan likecitos? Aquí en el cocoro. Ok. En el cocoro. Bueno, vamos a un corte, enseguida regresamos con más. No se vayan. La Voladora Radio celebra 25 años de resistencia al son de la música colectiva. Acompáñanos en el toquín de aniversario el próximo 29 de noviembre a partir de las 6 de la tarde en calle Ocampo número 19, Amecameca, Estado de México. Con la participación de Manuel Moreno, La Raza, Róbalo Burbuja, Luna Rosa, Demente, Ataque Clandestino, Capital Sucio, La Beat Band, Los Últimos Mutantes y Esto Es Un Asalto. Ven a celebrar, bailar y compartir este camino que seguimos construyendo juntas y juntos. Síguenos por el 97.3 FM, en internet y en Facebook e Instagram. La Voladora Radio, 25 años abriendo los oídos, contando historias, acompañando luchas y tejiendo comunidad. XHSA. XH Amecameca, 97.3 FM. Amecameca de Juárez. La Voladora Radio, radio comunitaria.

Y bueno, pues vamos a con los contactos. 55 40 26 18 14 es el WhatsApp de La Voladora. En este momento estamos nosotros aquí de este lado para contestarlo. Los contactos de Efervescencia Musical es en Facebook, nos encuentran como Efervescencia Musical Voladora. En Twins estamos como Rocío Castillo Fonseca. En Instagram estamos como también Rocío Castillo Fonseca. Sí. En TikTok estamos como rocio.castillo.fo. Y creo que son todas. Y ahora las de Tony. Tony de la Mora. En todas. En todas. Hasta en Tinder. Ahí también, también. Tony de la Mora. Ahorita está deshabilitado, pero pronto. pero pronto vuelve. Anda en conquista. Vamos a pronto, ver si pega. Pronto volveremos a abrirlo. Y bueno, tenemos un par de... Bueno, tenemos muchos comentarios, ahí les va. Dice, hola Chio y Tony, muy buenos días. Hablando de la música, no me gustaba la salsa y ahora me encanta y la bailo. Y eso me hace sentir muy bien. Saludos, Vero Arroyo. Un saludo, Vero Arroyo. Dice, en mi playlist tengo música de todo. Bueno, perreo no. Sale, pues, muchas gracias por sus comentarios. Bueno, de este lado y de este lado tenemos... Y por acá tenemos, que dice Berry... regla de la peli de terror, siempre van a investigar solos, son tan predecibles. Es peli, pero aunque lo sabemos, ¿qué nos pasa a nosotros cuando lo estamos viendo? Brincamos. O gritamos. O estamos así como, no entres ahí. Ay, ya entró. O la estás criticando como yo hoy, así. Sin ver la letra, esa rola siempre me ha dado hueva, ya no sé en cuál rola porque pues ya pasamos algunas. Ajá. Pero qué pro le ponen a Cuando no era cantante de Bogueto. No la he escuchado, no sé cuál sea. No, tampoco. Ay, el amor, qué cosa tan rara, el amor, baila cumbia, dice Alma López. Escuchen la canción de Sincerándome de Carlos Rivera. Cuando la escuché me identifiqué con muchas cosas. Claro, es que eso es lo que pasa, por uh-huh. eso se convierten en nuestras favoritas. Y justo, bueno, voy a tomar un poco esto para responder lo que decías hace rato de por qué esta canción me duele y después de unos años ya no me duele. Pues porque ya después de unos años el evento por el que esta canción me dolía ya pasó. ¿Ya lo superé? Los eventos no se superan, ajá, se integran. Ah, aprendes a vivir con... Lo haces parte de tu historia. Lo haces parte de tu vida. Entonces no tengo que superar. Las rupturas no se superan, las muertes no se superan, no se supera. Se integra. Es decir, esta experiencia... cómo es parte de mi vida y mi vivir ahora. Y entonces ya se convierte en parte de mi experiencia, pero no es que la supere. Y entonces por eso 3 años después la escucho y es como... Hace algunos días escuchaba en un reel de Instagram que decía, yo he llorado por hombres que ni sé cómo se llaman. No, pues sí. No, o sea, es eso. O sea, es 3 años después, 5 años después... Un año después, depende de cada persona y depende de la profundidad del vínculo, vuelves a escuchar lo que tanto te lastimó en un momento y es como, mira, ya no pasa nada. Ya nada más lloro con un ojo, ya medio te superé. Ándale. Después dice, aquí me fascina Cani, pero todas sus rolas me hacen llorar. Entonces la uso exclusivamente para desahogo y con pinzas. Rola migajera. Ay, hay un chorro de mira. Esas hay un montón. Vuelve. Ay, sí. José. Tiene por un ejemplo, chorro. Ah, sí, por sí, ejemplo. Sí. Y no otra vez hice un ¿cómo se llama? Un programa. De José, sí, José. De rolas migajeras. Que me recordaron mi natal estado de paloma migajera. ¿No? Entonces, lo sorprendente del asunto es que sí hubo mucha participación. O sea, de claro, esta canción, ¿no? Y esta. Y sí fue así como de... Sí, o sea, en el sentido de... Estas canciones sí son bien migajeras porque le está diciendo a la persona... No me importa, regresa. O sea, no me importa ser la otra. No me importa que tengas 5 minutos. Aplástame, ¿no? Pero no me dejes. Pero son canciones que en su momento muchos de nosotros... las sufrimos, las padecimos. Ahora está este término de migajero, ¿no? Pero pues antes no existía como uh-huh. esa terminología. Pero que muchas de esas canciones, incluso hasta aprendimos a vivir con esas canciones porque en la casa se escuchaban, claro, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que yo escuchaba Amanda Miguel, por ejemplo, uh-huh. y a mí me encantaban, ¿no? Uh-huh. Esas canciones, Ancinita estaba. Y es un poco, perdón, lo que pasa hoy con las niñas que escuchan reggaetón y que decimos, uh-huh. ¡oh, por Dios! ¿Cómo esas niñas están cantando reggaetón? Uh-huh. No saben, ándale, no saben qué están escuchando. Claro. ¿No? Entonces, si es como de, ahora entiendo, o sea, yo una vez sí lo dije al aire, no me dejará mentir mi público, dije, ahora entiendo porque también soy bien dramática y todo el rollo medio, pues yo crecí escuchando este tipo de rolas. Así crecimos, eso se aplaude, porque esa es la otra. Estamos en una sociedad, en términos generales, hay espacios que no son así, pero en términos generales estamos en una sociedad en la que la tristeza se aplaude. La tristeza vende, el drama vende. Ajá. Y todas estas rolas migajeras y todas estas rolas de tristeza venden. O sea, díganme cuándo han escuchado que las noticias fabulosas y divertidas y fantásticas y maravillosas vendan. No. O sea, qué egoísta. O sea, ¿por qué vienes a presumirnos? O sea, ¿quieres que te envidiemos? No, no, no, o sea... Sale. O están escondiditas, ¿no? Claro, ajá. O sea, entonces por eso lo que les decía hace rato, ¿qué tal que tienes tu playlist de música que te da para arriba? Ajá, ajá. La que a ti te da, no la que a mí, o sea, para mí son algunas, ¿no? Que no necesariamente a ti, pero es vamos a poner más atención en la música que escuchamos. Yo tengo playlist hasta para por si me convierto en poltergeist. Ok, mira, aquí dice, también están las canciones que nos recuerdan a seres amados, que se han adelantado. Una de ellas, Yo te extrañaré. Claro, porque aquí no estamos hablando de que haya canciones buenas y canciones malas o adecuadas o inadecuadas, sino de qué es, con qué te conecta. Sí. ¿Con qué te conecta esa canción? Hay se va a unir con la siguiente canción. Ya no hablamos de la que pasó. Ah, bueno, ahorita la ponemos, porque si no, luego se nos olvida. Aprovechando, esta canción que vamos a escuchar se llama Te siento aquí. Y esta canción, yo la escuché porque tú la pusiste. No sé de dónde salió tú. Ahorita nos dicen. Ahorita nos dices más bien. Yo la escuché, me gustó e hice una ofrenda sonora en Día de Muertos. Entonces, esta canción se incluyó. Y entonces, a partir de ahí... 2-3 personas dijeron, qué bonita rola. Y ya forma parte de mí. De mis favoritos. ¿No? De mis favoritos. Y cuando yo la pongo y otras personas la conocen, la ubican, bueno, más bien la escuchan, dicen, me genera tristeza. Claro. ¿No? Entonces, vamos a escuchar esta canción, digo, aprovechando, por ejemplo, porque sí existen como mucho, o sea, de variado, no solamente amor, de desamor, de tristeza, sino de tristeza de qué tipo, ¿no? También, claro. Melancolía, añoranza. Porque hay algunas que sí la gente las ubica como de tristeza, pero de tristeza por diferentes razones. Uh-huh. Hay una canción... Ay, no me acuerdo. Bueno, ahorita... Bueno, vamos a la canción en lo que yo me acuerdo y ahorita hablamos de... Ok. De eso. Vamos con esta rolita. Enseguida regresamos. Desperté sintiendo tu perfume en el aire, flotando como un susurro. No estás aquí, pero hay algo en mí que dice que aún sigues junto a mí. Guardo tu risa en mi corazón, los días contigo fueron mi canción. No tengo que verte para que en otra forma vuelves a nacer. Te dejo ir en luz, con gratitud y sin cruz. No hay despedida si hay amor. En cada estrella escucho tu voz, aunque duela, aunque me parta. haciendo sufrir a la competencia. ¡Eso! Excelente. Todo está saliendo muy bien. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Miles de lágrimas más tarde, esta historia continuará. De inmediato. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Bueno, sí. Está loco con su tema. Pa' los gustos, los colores. Nos tiramos vibra buena, estamos claros, no hay problema, no te jode, no me jode. A mí me gusta el café sin azúcar por la mañana. Tú eres más de chocolate, pan de queso y tostada. Está bien, eso está bien. Tú dos, una, Daddy Yankee, Bad Bunny, Young Miko, you're my Run DMC, Let It Be, Los Beatles, ok. Eso está bien. Qué aburrido sería el mundo si fuera. Y bueno, pues ya regresamos. El chisme está re bueno, ¿a poco no? Sí. Da para otro, da para otro día. Da para un buen, tú, para un buen. Pero sí, es que cada uno de nosotros somos personas individuales, autónomas, o bueno, lo más autónomo que se pueda. ¿No? Y diferentes. Y diferentes. Entonces, en los gustos musicales es exactamente igual. Y lo que nosotros le ponemos a las canciones ya parte de nuestras vivencias, de lo que nosotros queremos ponerle, un recuerdo, un algo, ¿no? Porque puedes tener tu rola para chillar, tu rola para bailar, claro, ¿no? Esa que sabes que inconscientemente te vas a poner a bailar, ¿no? La rola que te motiva, ¿no? Que dices, estoy bien bajoneado, no quiero ir a trabajar ni nada, entonces, ¿cuál? Mi rola, esta me va a motivar, ¿no? O sea, tenemos rolas como para esa parte. Ese rato decíamos, bueno, tú tienes una playlist de esto, ¿no? Yo tengo playlist hasta para atracar, música de atraco, la neta. Porque me imagino, ¿no? O sea, imagínate estar como en una película de acción para atracar un banco y todo. Esta rola va para allá, ¿no? Entonces, yo creo que cada uno de nosotros le pone algún sentimiento, el que nosotros creemos mejor, no lo sé, tú me lo dirás, a esa canción. Y cuando decimos, es que parece que es mi historia que nos identificamos, esa la hacemos aún más de nosotros. Claro, y en eso, en efecto, somos diferentes, pensamos diferentes, hay cosas que nos mueven y hay cosas que no nos mueven. O sea, la misma canción puede tener una implicación diferente para cada persona que la escucha. Yo te decía fuera del aire, o sea, a mí la canción esta de Amor Eterno no me gusta. Y me conecta con la tristeza, pero no con la tristeza por la letra de la canción, sino porque la primera vez que yo vi llorar a mi abuelo fue escuchando esa canción. Entonces no me gusta porque el recuerdo inmediato es mi abuelo llorando. Uh-huh. Entonces quiten esa canción, elimínenla del mundo, ¿no? O sea, en mi universo no existe. Ajá. Pero no tiene que ver con la letra de la canción. Tiene que ver con lo que pasó en ese momento. Entonces también por eso a veces nos enganchamos a las canciones. O sea, porque justo estaba yo con la persona que me encanta y con la que lo paso súper bien y así estaba en el momento más maravilloso del amor y pusieron esa canción. Y ¡tuc! Ya, ahí entró directito uh-huh. a nuestro inconsciente, ¿no? Porque hacemos ese pegamos. O sea, pego la situación con la canción o con el aroma o con lo que sea. Y ¡puc! Ahí ya se genera ese recuerdo. Pero además otra cosa es que no solamente es el recuerdo a nivel de pensamiento, sino que los pensamientos nos permiten generar emociones. O sea, si yo pienso, yo les digo, piensen en algo lindo, no solo lo piensan, hay muchas otras cosas que ocurren en nuestro cuerpo. Piensen en un evento triste, no solo lo piensas, uh-huh. puedes conectar con la tristeza. Entonces, por eso pasa esto con las canciones. Pero, digamos, hay como distintas... aquí entra el significado significante, ¿no? Claro. Porque, o sea, tú dices, vamos a pensar en algo lindo. Pues seguramente lo que yo pienso de una cosa linda... Es diferente para mí. Sí. Lo lindo, ¿no?, para ti es diferente para mí. Lo tuyo seguramente va a ser rosa. Lo mío jamás en la vida va a ser rosa. Pero, ajá. Es eso, claro. ¿No? O sea... de repente es como... es que, fíjate, ahorita me estaba acordando. Hay una serie muy padre. A mí me gustó mucho de misterio y todo el rollo y medio. O sea, psicológico, suspenso psicológico y todo el rollo y medio. Y entonces yo le puse en el encabezado, miren esta cosita tan chula. Uh-huh. ¿No? Porque a mí me gustó mucho, porque en verdad me enganchó. Eran claro. las 5 de la mañana y yo estaba así como de otro capítulo, imagínate. Pero bueno, entonces... con esa, o sea, independientemente de lo demás, esa parte. Miren esta cosita tan chula. Bueno, algunas personas decían, sí, está bien padre, yo la recomiendo, mira, no sé qué, y bla, bla, bla. Pero sí hubo personas que se indignaron. Qué horror. Claro. Sí, de, ¿cómo puedes decir que esto está bonito? Cuando ya me explicaron de que, porque ni siquiera la vio. Así que me indigné. Sí, sí, sí. ¿No? Sino cuando ya me explicaron de qué va y todo eso, y yo, pues claro, o sea, en lugar de molestarme o decir, voy a bloquear a esta señora porque se veía que era una señora de Santos, ajá. Dije, claro, porque lo chulo para mí claro. no está chulo para claro. ella, ¿no? Y las personas que dijeron, sí, no sé qué, personas que no conozco, obviamente, pero dijeron, sí, o sea, sí está chula en el sentido de estructurada. Pero la señora, me imagino, quiero creer, se fue más con la parte de lo que para ella significa chulo. Claro, y aquí viene la otra. No es lo mismo que yo lo vea y emita un juicio a partir de lo que yo estoy viendo, que mi juicio no solo es a partir de lo que veo, sino a partir de mi vida, porque yo juzgo lo de afuera a partir de mi experiencia, a que alguien me lo platicó. Porque cuando alguien ya me explicó de qué se trata, ya me explicó de qué, ya viene con sus filtros. Uh-huh. Ya no es puro lo que yo estoy viendo. Entonces, si ella lo que puso es, ya me explicaron de lo que va, pues quién sabe qué le explicaron. Y quién sabe qué filtros tenía quien le explicó. Y luego, con qué filtros lo entendió ella. Y luego, con qué filtros te lo escribió, ¿no? Uh-huh. O sea, entonces ahí es con esta tema de la comunicación, de cómo el famoso juego del teléfono descompuesto, uh-huh. ¿no? Uno vio una cosa, pero el último ya tiene una idea completamente diferente de lo que sí es. Y la misma película, la misma canción, la misma lo que sea, cada uno lo vivimos de forma diferente. Que eso es lo rico de relacionarnos con otros y de escuchar lo que es para otros. Porque hay una rola que a lo mejor para mí... X, pero ya cuando la conozco o cuando alguien me platica su experiencia con esa, puedo replantearme esa misma canción en mi vida. O sea, cuando decías de la canción anterior de uh-huh. que yo puse en mi programa y que te gustó. Ah, ya la, ¿no? Te siento aquí. Ajá. Ok. Yo lo que hago, de confesar, que lo que hago para encontrar la música de mi programa es... Hoy vamos a hablar de tanatología, porque fue cuando hablamos de tanatología, sí. esa rola. Y entonces yo me meto al buscador y pongo canciones que hablen de tanatología y me las chuto. Uh-huh. O sea, y las voy escuchando y es como, ah, esta. Y así es como encontré esa rola. O sea, no fue como que yo ya la conociera o que... La encontré así. Y de hecho, el chavo al que entrevisté esa vez también me dijo, oye, por favor, pásame el link porque la canción está súper bonita. Uh-huh. Porque tiene esto, o sea, es... Escucho las letras, no solo la música. Entonces yo creo que desde que empecé a hacer el programa también he estado haciendo como más este ejercicio de escuchar lo que la canción dice. De ver qué es lo que está diciendo específicamente en el programa para que tenga coincidencia con lo que voy a hablar, ¿no? Uh-huh. O sea, que la rola que ponga pues nos dé información o nos englobe el tema del programa. Entonces, por eso fue que comencé a hacerlo, pero así es como las busco. Entonces, hagan ese ejercicio. Porque si no, nos quedamos en las mismas canciones de siempre y el algoritmo nos manda las mismas canciones de Deja siempre. Deja mi playlist noventero. No, déjalo. No, no te está haciendo nada. Es que fíjate, también esa es otra. Y ahorita me acordé porque no hace mucho, creo que la semana pasada, una cosa así, hice un bueno, últimamente he estado haciendo como... hoy toca música del 2010, uh-huh. del 2005, ¿no? Uh-huh. Y son los hits, ¿no? Entonces alguien me escribe... De, creo que fue de los hits de en inglés del 2005. Cumplieron 25 años claro, estas rolas en este claro. año. 20. Ya estamos, pues ya, ¿no? Y entonces me dice una persona que me escribe, en privado, me escribe en privado y me dice, entonces, ¿eso significa que tengo mi misma playlist desde hace 20 años? ¿No? Dije, bueno... Claro, pues sí. Y creo que muchos, pero pues claro. le vas metiendo más cosas nuevas, ¿no? Pero tienes estas rolas que sí o sí los dejas, ¿no? O sea, los dejas en tu playlist. Fíjate que hay una cosa que no sé si a ti te pase. Yo muchas veces cuando voy en la calle y de repente escucho alguna canción que está en algún lugar y ¡poc! Se queda anclada en mi mente. Y le doy vueltas. Y yo no me la sabía, pero resulta que sí me la sabía. Uh-huh. ¿No? Y puedo seguir caminando y esa canción sigue ahí. Y la canción que me sirve perfecto. O sea, cuando yo me doy cuenta que tengo esta rola X, que ni me gusta, pero que la estoy cantando, que nunca la había escuchado, pero seguramente sí, porque pues ya me la sé. La única canción que rápido me saca de ese lugar es una canción que era de mis favoritas en la secundaria. Hacer el amor con otro de Alejandra Guzmán. ¡Órale, qué fuerte, carnal, qué fuerte! ¿Sabes? O sea, cuando yo me doy cuenta que traigo una rola y no la puedo sacar, jalo esta uh-huh. y ¡tum! Se acabó. Tu Tony chiquita es así como de, estoy buscando la jefa, sí. estoy buscando la bueno, es rápida, rápido llega. Ya sabemos uh-huh. cuál es la que usamos. Uh-huh. Pero ese es... Justo también como, ¿para qué nos sirve la música? ¿Cuántas anclas tenemos en las canciones? ¿Cuántas veces esa canción me saca de lo que estoy pasando en este momento? Que no necesariamente tiene que ser triste. Pero a lo mejor estoy en una reunión en donde ya me aburrí y antes de bostezar me traigo esa rola a mi mente y entonces la empiezo a repasar en mi mente y cambia mi actitud y puedo estar mejor en la junta. Yo ¿no? tengo el perrito ese que baila, ¿no? Entonces me voy así lejos, X, y ya, agarra cualquier canción y estás. Claro. Entonces sí, es así como dice el perrito. Entonces yo creo que esa es la maravilla de la música. Uh-huh. Y justo aquí nos lo pone Alma López, dice, cada canción nos mueve diferente emoción y eso es precisamente lo hermoso y grandioso de la música, que puede movernos de la alegría a la melancolía y que además es una elección que yo tengo. O sea, uh-huh. yo elijo qué canción pongo. Entonces, te estás sintiendo triste y te quieres sentir más triste, vas. Tú elige. Te estás sintiendo triste y te gustaría sentirte diferente, también hay una opción. Entonces no se trata de, ay, es que me dura la depresión 3 años. O me duele la tristeza, no la depresión. Me duele la tristeza 3 años. No, no te dura 3 años. Tú estás haciendo todo para que te dure 3 años. Si eliges que te dure 2 días, vas a hacer todo para que te dure 2 días. Desde la música que estoy escuchando, de las personas con las que estoy hablando, de lo que estoy leyendo, desde ir a terapia, desde, ¿sabes? O sea, hay un montón de opciones. Entonces estas historias de no puedo salir de aquí, ¿qué tan, digo, no estamos en ese tema, en esa línea, pero ya que lo tocaste vamos a tantito. Porque es como muy común, precisamente. ¿Qué tan... ¿cuánto tiempo me tiene que durar la tristeza por un rompimiento? Digo, es variado lo que acabas de decir, ¿no? Pero estarás de acuerdo, o a lo mejor, ¿no? Si te dura 3 años es porque, pues, ya. Híjole. ¿Ya? Pero, digo, tampoco es una fórmula, ni una varita mágica, ni nada por el estilo, ¿no? Pero cuando me tengo que preocupar de ya de salir de ese hoyo, ¿no? Pues lo que les voy a decir, yo hace poco lo escuché, me sorprendió. Y a ustedes les va a sorprender más, seguramente. Porque las emociones solo duran de 60 a 90 segundos. Entonces somos nosotros de, no te vayas, emoción, somos aferrados. Exacto. Tóxicos. Una emoción dura de 60 a 90. Yo apenas lo escuché, o sea, no crean que tiene mucho que me sé esto. Hace poco lo escuché y fue como de... Entonces mi año de duelo. Ándale. Entonces no, estuve chillando por mi ex 5 días. Ajá. La emoción dura de 60 a 90 segundos. Uh-huh. Solo eso. Lo demás es lo que yo estoy haciendo para alargarla, para hacerla más grande. Porque en este mundo, ¿cómo es posible que terminaste con una relación de 5 años y ya estás saliendo con alguien más? ¡No! Tienes que pasar todo el proceso, tienes que esperarte, tienes que, ¿sí? O sea, es como que si tuviéramos que seguir ciertas reglas. Se habla acerca del duelo, o sea, las fases del duelo. Sí. Que también se implica en la relación. Claro, yo no digo que no tengas que pasar por el duelo. Lo que digo es, tu tristeza, si ya duró más de 90 segundos, quizá tú estás haciendo cosas para que siga durando más. ¿Qué estás haciendo? Pensando todo el tiempo cosas que te lleven a seguir teniendo esa tristeza. Escuchando música que te lleve a seguir teniendo esa tristeza. Recordando todos los recuerdos que tienes para seguir sintiendo esa tristeza. Ajá. Si tú vives esa tristeza, eso, o sea, intensamente esos 60, 90 segundos, el tema es que estamos acostumbrados y nos han educado a que la emoción tiene que durar mucho tiempo. Y no es así. O sea, dura mucho porque yo estoy haciendo cosas para que dure mucho. ¿Te acuerdas que hace algunos meses yo andaba en un drama? Que hasta lo hablamos aquí en un programa. Ajá, sí. Pues me duró lo que me tenía que durar. ¿No? O sea, me duró lo que me tenía que durar. Pero sí me doy cuenta que hice muchas cosas para que se alargara. Porque soy adicta al drama, lo confieso. ¿No? O sea, soy adicta al drama. Me gusta el drama. Porque es más divertido el drama que la paz y la tranquilidad. Si mi vida fuera solo paz y tranquilidad, ¿de qué podría platicar? Con la gente con la que platico, que solo me platica sus dramas. Uh-huh. O sea, ¿cuántas veces vas a una reunión y todo el mundo habla de sus dramas y te dicen, ¿y tú? No, pues yo todo bien. Chido. Pues ya no te invitan. Uh-huh. ¿No? Entonces, tenemos como esta cosa que queremos hacerlo más dramático. ¿Y cuántas veces platicamos con alguien que le pasó, que tú le platicas lo que te pasó y ella te platica algo más grande de lo que a ti te pasó? Pero otra platica algo peor todavía y otra platica algo peor. Sí, luego parece que eso es. ¿No? Entonces estamos en competencias de a ver quién está más jodido. Por eso es que vamos alargando. Ahora, las etapas del duelo no es una emoción, son etapas, ¿no? ¿Cuánto tiempo duran? Depende de cada persona, depende de las herramientas de cada persona, depende del tipo de duelo de cada persona. Si no es lo mismo el que a mí se me muriera mi mamá, a que a alguien más se le muriera el perrito. Y no, ninguno es mejor ni peor, tiene que ver con el vínculo que tú has hecho con eso que perdiste. Entonces no hay, en algunos estudios hablan de 1 hasta 3 años, pero depende de muchas cosas. O sea, tenemos que ver como el enfoque muy particular. Tendríamos que revisar exactamente la persona, cuál es el duelo, qué pasó, las circunstancias, o sea, como todo. Lo que yo sí creo es, el duelo no se va a hacer solo. La tristeza no se va a ir sola. Uh-huh. Es yo qué estoy haciendo. Y lo primero es reconocer, reconozco que estoy triste. ¿Ahora qué hago? Reconozco que estoy enojada. ¿Ahora qué hago? Reconozco que estoy feliz. ¿Ahora qué hago? Entonces, reconozco que este evento me está sobrepasando. ¿Ahora qué hago? Entonces, yo creo que más bien como que va por ahí para que entonces sí podamos hacer como una determinación muy específica. Hace tiempo me decía una persona, una amiga de esas que tienes en tu haber, que ajá, no tiene filtro, ¿no? Uh-huh. Cuando necesita. Entonces, me decía, es que tenemos que aprender a también identificar cuando una persona no nos quiere. Claro. Cuando el evento fue, ¿te pusieron el cuerno? Pues ya, te pusieron el cuerno, ¿qué vas a hacer? Claro. O sea, tírate el drama, claro, pero levántate, porque el otro no está tirado en el drama, está con la persona que te puso el cuerno. Mientras tú estás aquí tirada, ¡órale!, ¿no? Y que la otra, en este ejemplo específico es, yo creo que muchas veces lo vivimos como me puso el cuerno y entonces lo hago mío. Uh-huh. ¿No? O sea, es yo algo tengo mal, por eso hizo él. Cuando él no te puso el cuerno y lo que hizo, lo hizo por él, no por ti. O sea, la energía desde donde se movió para hacer lo que hizo no tiene que ver contigo, tiene que ver con él. Te pega a ti. Uh-huh. ¿No? O sea, como en el billar, ¿no? Le pegas a una y le pega a la otra, le rebota. Pero no tiene que ver contigo. Si a ti te pusieron el cuerno, no te pusieron el cuerno. O sea, no lo tomes personal. No, no es por ti. Tiene que ver con el otro. Pero duele, muchacha, duele. Yo no digo que no, yo jamás dije que no doliera. Bueno, eso sí, tiene razón. Sí, sí, sí. Pero es que sí se hace como de, porque ahí entra la parte de ¿qué hice yo? Justo por eso. Ajá. ¿Qué hice yo para que pasara esta parte? Justo por eso. Por eso estoy diciendo esto. No tiene que ver contigo. Tiene que ver con el otro. Ajá. Tú no hiciste nada. Lo hizo el otro. Porque ahí también, con todo el respeto del mundo, ¿no? Pero cada quien tiene sus historias de vida. Pero de repente, a mí sí me ha tocado ver algunas mujeres que justifican esa parte. Claro. Decir, es que yo tenía mucho trabajo. Y lo descuidé, entonces pues, yo creo que por eso. Bueno, ahí podríamos hablar, podríamos hacer un programa de pareja donde hablemos de estos temas. Fíjate, una de las cosas que también nos mueve la música, porque ya la estoy escuchando de fondo, ahorita vamos a escucharla un pedacito, es que nos mueven otros sentimientos. Y alguien me decía en este estudio que les planteaba al inicio. Sí, sí, sí. Un conejillo de indias que diga una de mis muestras me decía, a mí hay canciones que me provocan enojo. Uh-huh. O sea, me despierta como esta partecita del enojo, claro, ¿no? Y precisamente esa canción que tenemos de fondo, que ahorita la escuchamos, habla precisamente de estoy enojada, dice, uh-huh, y estoy enojada, y la canción también es como muy roja. Incluso hasta el video y todo el rollo y medio. Uh-huh. Rojo, enojo. Claro. O sea, no rojo pasión, sino, ajá, en este caso es rojo enojo, ¿no? Como los de Intensamente. Ajá. Así. Entonces, vamos a escucharla y si nos dicen qué les provoca también esa canción. Claro, estaría buenísimo. Bastante padre. Vamos a escucharla desde el inicio, porfa, Ada. Y están ustedes en La Voladora Radio. 5542-61814 es el número de WhatsApp de La Voladora Radio, pero en este momento nosotros estamos aquí atentas para sus mensajitos, ¿sale? Escuchamos la rola. Forgive and forget. No, after catching you with her, your blush is running cold, so cold. You're too timid, cheap lying, wannabe. You're a haciendo sufrir a la competencia. ¡Eso! Excelente. Todo está saliendo muy bien. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio. Abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHESA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Miles de lágrimas más tarde, esta historia continuará. De inmediato. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Bueno, sí. Tengo derecho a estar mal, levantarme y tropezar, a reinventar de nuevo lo que soy, a cometer el mismo error. Nunca sabré a dónde voy, olvidaré mi dolor, le apostaré al amor. Tengo derecho a estar mal, me volveré a equivocar. Y bueno, yo voy a confesar, esa sí la metí yo. Es una de las canciones que me gusta mucho, incluso desde el título, Tengo Derecho a Estar Mal, ¿no? Para no guardarte lo que, pues sí, lo que sientes y todo. Ya depende si lo haces, público, porque muchos así como de, le cuentan sí. Hasta el señor del visitaxi, ¿no? Lo subes como una historia en tu Instagram. Comes tus tacos, le estás diciendo ahí al taquero y todo el rollo y medio, ¿no? Pero hay otras personas que no, o sea, que es como más reservado, lo sacan o con los amigos, etc., ¿no? Entonces, este es como un recordatorio precisamente de la parte de tienes derecho tú como persona a estar mal. Uh-huh. Así de sencillo, ¿no? Entonces, cuando yo escuché esta canción fue precisamente como esa parte de decir, sí, o sea, pase lo que pase, lo externe con quien yo lo externe o lo externe solo conmigo, Que lo reconozca, es muy válido, porque tengo derecho a estar mal, no de llevar la vida de sonrisa, digo, tampoco como que sonrío como mucho, ¿verdad? Porque seguramente las personas que me conocen van a decir, sí, cómo no, como siempre estás sonriendo, pero de que tienes derecho como persona a estar mal, ¿no? Y, pero también de saber en qué momento decir basta. Entonces, de repente, cuando me agarra la depre, ¿no? La tristeza, cuando pongo esta canción es basta. Sacudita y seguimos con la vida. ¿Por qué? Porque la vida no se va a detener. Claro. Tu vida sí, pero hasta que tú quieras que se detenga, claro. ¿No? Claro, y fíjate que esta bueno, lo puedo encontrar con un montón de cosas. Justo estos días platicaba con alguien de que me he dado cuenta de cosas. Y bueno, quienes escuchan mi programa, y tú sabes que siempre hablo de que todo el tiempo estoy como en este lugar de qué regalos hay, de qué me da la vida, de qué conciencias tengo. Y le decía a una amiga, es que justo me estoy dando cuenta que hay muchas cosas que hago porque ya decidí que yo soy la psicóloga, que soy la... Y cuando me siento mal, es como si no pudiera darme este derecho del que habla esta canción. Uh-huh. Porque soy la psicóloga, ¿cómo crees? Porque nunca muy estudiada. ¿Cómo estás llorando por eso, sabes? O sea, justamente eso. Y me gustaría unir esta canción con la que escuchamos hace ya algunos minutos pasado, de Mía Mía, Soy Mía. Porque justamente creo que se unen estas dos partes. ¿Cuántas veces? A mí me parece que la palabra empoderamiento, que esta canción de Soy Mía me parece que va más por ahí, aunque esa palabra no me encanta, empoderamiento no me encanta, pero tener estas dos posibilidades, es decir, tener la posibilidad de estar mal, con lo que eso signifique para mí, que puede ser en pijama y no salgo, y yo cuando estoy mal me meto en una cueva de oso y nadie sabe de mí, o seguir saliendo, o llorar, o lo que sea que signifique para mí. Y también, por otro lado, eso no significa que no sea mía. Uh-huh. Eso no significa que no tenga la fuerza, el poder, la sabiduría para moverme desde otro lugar. Y el que yo esté en este lugar poderoso no significa que nunca me pueda volver a sentir vulnerable, triste, como sea que sea el derecho a estar mal. No, o sea, creo que lo rico de estas dos canciones es que podemos complementarlas y darnos cuenta cómo todos podemos pasar por todas. Ninguna es, como estoy en este lugar, ya lo demás no es cierto. O sea, la vida es cíclica. Algunas veces estoy mucho más feliz, otras veces menos. Y justo estas canciones me pueden ir acompañando en esos lugares, en esos momentos, ¿no? Entonces, esta sí me parece como, creo que la tengo que escuchar un poco. Ándale. Porque finalmente también hay momentos en que dices, es que no siento nada, ¿no? O sea, como que tu vida va así, ¿no? Ajá, planita. Ajá, planita, y luego te dicen, oye, y cuéntame un chisme. No, pues es que no sé. No tengo. Ajá, no tengo. Oye, ¿qué has hecho? Trabajar. Oye, o sea, y ves que tu vida es así, necesito drama, necesito hacer drama, ¿ves? ¿No? Pero yo creo que no es que no te pase nada. No es que no te genere nada la vida, pues. Yo creo que más bien estás en un punto en donde estás como desconectado, te autodesconectaste. Puede ser que me estoy desconectando, o puede ser que en realidad estoy tan en paz y tranquilidad que de verdad no me pasa nada. Uh-huh. Y no es que no me pase nada, sino que no dramatizo lo que me está pasando. O que todo lo que me está pasando está chido. Y que es un poco de lo que hablamos al inicio, o sea... Dime quién te aplaude si todos los días le dices que estás feliz. Es como, qué rara. Ajá. Uh-huh. O sea, es mucho más aplaudido y la gente te pone mucha más atención cuando dices que estás triste o enojada. Si tú a alguien le dices, es que estoy triste, ¿qué te pasó, Chio? Cuéntame. Oye, ¿quieres? Y si le dices que estás feliz, la gente que te dice, ¿ah? Sí, ya no. Sí, ya no hay más. ¿Por qué? Porque nos han educado de esa forma. O sea, como si hubiera emociones o sentimientos que sí tuvieran que darse tiempo y otros que no son importantes. Y entonces a eso me refería yo hace rato que decías que soy adicta al drama. Uh-huh. O sea, cuando mi vida está como todo lindo, sin temas, todo padrísimo, feliz, entusiasmada, es como, ay, como que ya está demasiado bonito, ¿no? Entonces tengo que hacer algo para traer esta sensación dramática latina. Dicen por ahí que los latinos somos muy dramáticos. Muy dramáticos. ¿No? Que me hace sentir conectada, que me hace sentir viva, que me hace sentir cosas que definitivamente la paz y la tranquilidad no. Porque cuántas veces la paz y la tranquilidad la encontramos aburrida. Uh-huh. Si imagínate que nunca tuvieras un problema de dinero, que todo lo que quieras en el instante tú tienes siempre el dinero para pagarlo. Ay, estaría yo bien chida. No creo que tanto, ¿eh? Porque de repente es porque cuánto el no lo tengo me genera esta adrenalina de moverme para tenerlo. Uh-huh. Pero ¿y si ya lo tengo? Sí. ¿De dónde sí, lo saco? Sí. Es que en realidad parte como también de un gran tema que también es harina de otro costal, pero es que me acordé de que cuando hay una satisfacción como ¿completa? Completa, viene la otra parte de ¿y ahora qué? O sea, no hay una satisfacción completa porque siempre habrá un ¿y ahora qué? ¿No? Hay una, por ejemplo, que no hace mucho que lo estaba diciendo la semana pasada, Justin Bieber tiene una canción que se llama Lonely, creo, que dice, tenía todo, o sea, estaba en la cima, ¿no? Y yo me sentía solo, no tenía nada, o sea, lo tenía todo y a la vez no tenía nada, o sea, tenía, y sí, efectivamente, todo desde todo, ¿no? Uh-huh. Y de repente, pues, se dio cuenta que nada de eso lo satisfacía, ¿no? Y hay una película que se llama Hostal, ¿no? Uh-huh. Que las personas ricas, o los que tengan mayor adquisitivo, ¿poder adquisitivo? ¿No? Compran otro ser humano. Uh-huh. Para poder hacer con ese ser humano lo que quisieran. ¿No? Y muchos de ellos lo que hacen es o casarlos o torturarlos, etc, etc, ¿no? Porque lo que ellos hacen son ricos. Entonces, uno de ellos dice, es que yo ya lo he hecho todo. Bueno, ahí yo diría, son ricos y son malos. Ajá, son ricos y malos. Son ricos porque y malos. Yo conozco muchos muy ricos que no harían eso. Yo conozco. Sí. No, es que lo que iba a decir es... No, tú no sabes en qué momento te satisfaces de algo, pero siempre dices, ahora quiero otra cosa. O sea, ya tengo mi celular, ¿no? Ya la compré. Ahora quiero otra cosa. Y así, ¿no? Y a lo que voy con esto es precisamente una de las cosas que dicen ahí esos ricos malos, es que yo ya lo hice todo. O sea, yo ya casé hasta lo incasable. Lo que me dijeron que no podía casar, yo ya lo casé. Uh-huh. Ahora este es otro reto, ¿no? Claro. Y me siento vivo porque ahora ya tengo un motivo para. Claro. ¿No? Y entonces él es un rico cazador. Ajá. Y el otro puede ser un rico torturador. Que si fuera pobre sería igual de cazador y que si fuera pobre sería igual de torturador. Solo que ahí el dinero... El dinero lo mueve. Ajá. No, el dinero potencializa lo que ya somos. Ajá. Entonces, si yo soy mala, voy a ser mala con dinero o sin dinero. Pero con dinero voy a ser más mala de lo que puedo ser sin dinero. Porque puedo comprar más cosas. Exacto. Sí. Y es que es esa parte, o sea, cuando tienes todo, precisamente dices, estaría bien chido, ¿no? O sea, la neta, ¿no? Lo primerito que dices. Pero ya después, si te pones a pensar, bueno, sí, voy a tener todo, pero después, ¿qué? Claro, después, si yo soy una rica generosa... Puedo ser generosa con otros a partir de mi riqueza. Y bueno, aquí nos podríamos poner a hablar de dinero, ¿eh? Mucho. Sí. Tú dame cuerda y yo voy. Pero sí, es esta parte de después qué, ¿no? O sea, ¿qué es eso? Ese rato de la canción del enojo que decíamos. Sí. Hablemos bueno, de no, ella. Ajá. Que me preguntabas, ¿a ti te provoca enojo? Yo decía, yo enojo al 100% no, pero como que sí me prende de repente, es así como de ¡ah! ¿No? Y decías, a mí me prendió diferente. A mí me puso rojo. He de decir que mi tonalidad de rojo fue otra. Y que como esta, tan solo esta canción la mueve como estas dos partes, estos dos sentimientos, ¿no? O sea, cómo genera, no sé si llamarlos contrarios, ¿no? Diferentes. O sea, porque al final contrario no es, porque incluso dentro de la sexualidad hay un montón de energía de muerte. No sé si ustedes han escuchado, pero en sexualidad se habla mucho de que el orgasmo es la muerte chiquita. Uh-huh. Ajá. O sea, porque está esa energía presente. Ajá, es como me desconecto. O sea, y esto es tan intenso. O sea, ¿cuántos orgasmos han tenido que han sido tan intensos que dices, ya no quiero porque esto está haciendo mucho? O que se desmayan. Está haciendo demasiado. Bueno, no se desmayan de ellas, ¿no? Sí, pero es demasiada intensidad. Que te desguanchas. Exacto. Ajá. Entonces, ¿por qué es demasiada intensidad? Entonces, con esa canción específicamente, ajá, en donde Rocío decía, pues sí, es que si llega un momento en el que como que me enojo, yo decía, pues yo también me encendí, pero diferente. O sea, mi encendimiento fue otra tonalidad. Mi enojo fue otro. Mi cuerpo decía, oh, qué rica canción. ¿Sí? Ajá. O sea, ¿por qué? Pues quién sabe, solo porque somos diferentes y porque nos pega en lugares diferentes y porque tenemos historias diferentes. Entonces, por eso una misma rola puede tener un impacto diferente para cada quien. Por eso tanta variedad. Por eso a algunos les gusta el reggaetón y a otros no. Hace rato hablábamos de la salsa. O sea, yo amo la salsa, pero también de repente escucho las letras y digo, ¡ora esas cosas! ¡Ora, ¡ora eso! ¡Espérense! Bueno, mi querido Tony, el chisme sabe bien bueno. Sí, oye, pero Adair dice que ya nos pero vayamos. Sí, Adair dice que ya nos tenemos que ir. Entonces, pues vamos a hacerle caso a Adair. Él manda hoy. Él manda hoy. Así que, bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Pues cualquier duda, comentario o más, ahí están las redes sociales. Yo creo que vamos a tener que plantear otro programa o algo así, porque está bien chida el chisme. Así que quédense en sintonía de La Voladora. El día de mañana Efervescencia no viene, pero nos vemos el día miércoles, ¿sale? Así que, bueno, pórtense mal, cuídense muy bien, tengan buen inicio de semanita laboral y pues a trabajarle, ni modo, ¿verdad? Y Chio dijo, pórtense mal, cuídense bien y niéguenlo todo. No lo graben, no lo suban a Facebook ni nada por el estilo, así que pues, y si lo suben, pongan pues una canción de Disney. Pongan una canción de Disney y mira, Facebook se los baja así. O cobren. Muchas gracias, Tony. Miércoles 4 a 5 su programa, hablando de con Tony de la Mora, ¿sale? Entonces, nosotros ahora sí ya nos vamos. Bye, bye. Tengo derecho a estar mal, levantarme y tropezar. Lamentamos mucho tener que decirles que este reventón se acabó. ¿Cómo fue? Se acabó. A lo mejor el lugar nos han corrido. Vente a mandar un ballet. Oh, yeah. Efervescencia musical. Efervescencia musical. Que tengan una bonita tarde. Y recuerden, pórtense mal y cuídense muy bien. Besitos cachichurris para todos. Ahora, el besito de las buenas noches.